Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Lo primero, darles un saludo de quien les habla, de Carlos Marco. Y cuando apenas pasa un minuto de las 7 de la tarde, comenzamos hablando de lo que será nuestro menú para el programa de hoy. Nuestra primera parada, como siempre, para la segunda división, una segunda división en la que la Sociedad Deportiva Huesca visitará el campo del filial del Villarreal. Será mañana a partir de las 6 de la tarde y se podrá seguir por Aragón Televisión. Explicaremos pues esas últimas noticias del conjunto azulgrana y también esa llegada de Juan Carlos Oliva e Ismael Mariani al banquillo del Nàstic de Tarragona. Después tiempo para la tercera división, que en la última semana no nos está dando tregua. Tres jornadas ligueras en apenas 8 días están dando buena cuenta de esta primera vuelta, a la que cada vez le restan menos jornadas. Este domingo partidos muy interesantes. Haremos especial hincapié en el encuentro que enfrentará a las 4 de la tarde en el Municipal de los Deportes de Barbastro a la Unión Deportiva Barbastro y al Utebo. Charlaremos con los dos técnicos, tanto con el local Cristian Abad como con el visitante Miki Álvarez. Pues iremos hasta Monzón, un Atlético de Monzón que busca encadenar la tercera victoria consecutiva de la temporada por primera vez durante este curso. Delante tendrán a un Villanueva que poco a poco va cogiéndole el pulso de la competición y que, a pesar que durante las primeras jornadas estuvieron incluso en puestos de descenso, pues van espabilando, pero sin duda el Atlético de Monzón, que en casa no quiere dejar escapar los puntos. También analizaremos los partidos del Binéfar, del Altorricón y del Pomar. El Binéfar que recibe en casa al Valdefierro, al que quiere ganar para volver a la senda de la victoria tras el tropezón 4-2 frente al Giner Torrero el pasado miércoles. Por su parte, el Altorricón tiene un complicado partido en tierras monegrinas frente al Sariñena y también querrá prolongar su buena racha de partidos consecutivos sin perder. Por su parte, el Pomar de José Luis Toa, con el que charlaremos pues en nuestro programa de hoy, lo entrevistaremos para hablar de esa primera victoria del equipo tras 3 meses en las que no conocieron la victoria. Todos los horarios de esta jornada, y con ello daremos por finalizado nuestro amplio repaso a la tercera división. Pues bajamos un peldaño para irnos a la regional preferente que paraba en el Puente de la Constitución, por lo que tras 2 semanas de descanso vuelve la categoría de la regional preferente con partidos interesantes. Nuestro protagonista en esta categoría hoy será Santi Gilaberte, el técnico de la Peña Ferranca. Además, también comentaremos la destitución de Antonio Quesada como técnico del Tamarite. Esta semana pasaba por los micrófonos de Punto Radio y nos explicaba pues esa destitución. Rescataremos un fragmento para escuchar las razones del ex técnico del Tamarite. Habrá tiempo también para la primera regional para repasar esos partidos de esta nueva jornada, que igual que la regional preferente paró el pasado fin de semana. Y como siempre, también una vuelta por el fútbol base, hoy especial atención a esa Liga Nacional de Juveniles con los partidos tanto de la Unión Deportiva Barbastro como del Club Deportivo Binéfar.

Por fin los aficionados de la capital ostense pudieron disfrutar de un triunfo de su equipo, un triunfo que venía resistiéndose ya demasiadas jornadas. Pero lo cierto es que esos tres puntos han venido muy bien y consigue que el equipo se sitúe dos puestos y dos puntos por encima del descenso, en la posición decimoséptima. Pero a pesar de ello, los azulgrana no deben ni mucho menos relajarse, porque dos malos resultados sin duda le volverían a meter en el pozo de la clasificación, pero sin duda el optimismo ya empieza a aflorar en Huesca. Y enfrente tendrán al Villarreal B, que es un décimo con 20 puntos. En su último encuentro vencieron 1-2 al Nastic de Tarragona, un filial de un equipo de primera división como el Villarreal, conjunto amarillo que sin duda se caracteriza por jugar muy bien al fútbol, además de surtir de jugadores a la primera plantilla. Y es que gran parte de ella, pues de vez en cuando va entrenando con el primer equipo, lo que sin duda eleva el nivel de sus futbolistas. Un Onésimo que no quería ninguna confianza, pero que sí que confía en sus muchachos, en el tema de que fuera de casa el equipo azulgrana ha conseguido realizar pues buenos partidos y sacar pues puntos muy importantes, como aquella victoria que se consiguió en el Ministadi frente al Barça B, donde en aquellas alturas de la temporada nadie había conseguido ganar. Respecto a las ausencias, la Sociedad Deportiva Huesca contará con varias bajas, a las ya de larga duración del portero La Rosa y de Valentino, este está más próximo de volver que el guardameta. Tiene las bajas del veterano lateral Marcos, que se está recuperando de una lesión y se espera que la próxima semana se reincorpore al grupo. Además, el central Echaide es baja por acumulación de amonestaciones. Su sitio en el centro de la zaga es probable que lo ocupe Ochoa y forme pareja de centrales junto al andaluz Corona. El resto de los jugadores están todos disponibles para Onésimo, que ha hecho ya la convocatoria descartando a Marco Navas. Los 18 futbolistas convocados han emprendido viaje hasta tierras de Castellón, hasta Villarreal, a partir de las 4 de la tarde, después de ese entrenamiento que han realizado a puerta cerrada en el Alcoraz, como suelen hacer de costumbre. Por último, recordamos que en esta segunda división ha habido movimientos en el banquillo del Nastic de Tarragona, y es que con esa última derrota el equipo tarraconense caía a la última plaza y Luis César era destituido. En su sitio en el banquillo lo ocuparán dos viejos conocidos aquí de la afición al fútbol en Aragón: Juan Carlos Oliva, el que fuera entrenador, entre otros, de la Unión Deportiva Fraga o de la Unión Deportiva Barbastro, donde dejó magníficas sensaciones, se hará cargo del banquillo del Nastic de Tarragona. Y junto a él llega como segundo entrenador Ismael Mariani, ex de algunos equipos como el Altorricón, el Club Deportivo Binéfar, más recientemente del Atlético de Monzón, y donde también estuvo de segundo entrenador en la Sociedad Deportiva Huesca en segunda división, con el gaditano Antonio Calderón. Sin duda una dupla de viejos conocidos a los que desde aquí, desde Punto Radio, les deseamos lo mejor en su aventura con el Nastic de Tarragona. Les recordamos la cita mañana a partir de las 6 de la tarde. Desde Villarreal, el filial del conjunto amarillo se enfrentará con la Sociedad Deportiva Huesca. A partir de las 6 de la tarde lo podrán seguir a través de Aragón Televisión. Tras este repaso a la categoría del plata del fútbol español, es el momento de bajar un peldaño e irnos a hablar de la segunda división B, donde milita el Club Deportivo La Muela en el grupo segundo y el Club Deportivo Teruel en el grupo tercero de esta categoría de bronce del fútbol español. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Pinta. Pues vamos ya con la segunda división B cuando pasan 17 minutos de las 7 de la tarde de este viernes 10 de diciembre. Y comenzamos hablando del Club Deportivo La Muela. El conjunto que dirige Gori Silva tiene un partido de vital importancia porque se enfrenta a un rival directo por la permanencia en esta segunda división B. Delante tendrá a la Cultural Leonesa, un clásico de la categoría, que está en apuros, se encuentra en descenso, posiciones de las que ha escapado La Muela tras ese buen triunfo la pasada semana frente al Guijuelo, otro rival de la parte baja. Esos dos goles de Javi Suárez adelantaban a los muelanos por 2-0, aunque el Guijuelo reaccionó, se puso 2-2, aunque al final Pablo conseguía el 3-2 para La Muela, dejaba 3 puntos importantísimos en el Clemente Padilla y al menos se apaciguan un tanto las aguas por tierras zaragozanas, aunque esa denuncia que la pasada semana hacían los jugadores que formaban parte de la plantilla el año pasado, pues parece que ha provocado algún conflicto interno en el vestuario y a los hechos nos remitimos porque ninguno de los 4 futbolistas que formaban esa plantilla que consiguió el ascenso el otro día participaron, 2 de ellos fue por decisión técnica, 2 de ellos fue por sanción. Estaremos atentos este fin de semana a ver qué es lo que ocurre en esa alineación de Gori Silva y a ver cuáles son los hombres que participan para este partido frente a la Cultural Leonesa fuera de casa, donde el equipo de Gori Silva pues le cuesta sacar los partidos adelante, aunque ya ha dado la sorpresa en más de un campo y sin duda todo lo que sea puntuar será positivo en su visita a tierras leonesas, como decíamos, frente a un rival directo, un La Muela que el miércoles aprovechaba esa jornada festiva para jugar un partido amistoso frente al Grañén, el equipo de Mariano Justes, el equipo de superior categoría La Muela, como es lógico, se impuso por 1-5. Y del grupo segundo nos vamos al grupo tercero, donde milita el Club Deportivo Teruel. El conjunto rojillo se enfrenta al Benidorm. Será el domingo en jornada matinal a partir de las 12:15. El Benidorm es quinto en la clasificación. Por su parte, el Teruel es octavo con 23 puntos, pero eso sí tiene un partido menos, y es que la semana pasada los hombres de Ramón María Calderé no disputaron jornada de liga, ya que por la huelga de controladores aéreos el Sporting Mahonés no pudo viajar desde las islas y lógicamente el partido tenía que ser suspendido, un partido que se aplaza y se jugará lo más probable el próximo miércoles 15 de diciembre. Duelo entre el conjunto turolense y el Benidorm, duelo directo por esas primeras posiciones en la clasificación a los que el conjunto de Ramón María Calderé no quieren renunciar. En el tema de los 2 jugadores apartados hace 2 semanas, tanto Ador como Borja Benia se han reincorporado sin ningún problema a la dinámica del grupo y ya queda olvidado pues aquellos problemillas que les tuvieron apartados del equipo y ya, como decimos, se han reincorporado y probablemente ambos serán titulares en ese encuentro frente al Benidorm. Y cuando ya pasan 20 minutos de las 7 de la tarde, con esta información concluimos nuestro rápido repaso a la segunda y a la segunda división B. Y

Pues vamos allá con la tercera división aragonesa, que después de esa jornada disputada entre semana el miércoles, vuelve a tener un nuevo episodio este próximo domingo. Y el primer partido que destacamos es el de la Unión Deportiva Barbastro. Y es que a partir de las 4 de la tarde en el Municipal de los Deportes se verán las caras el conjunto local, el equipo de Cristian Abad y el Utebo. El rival del Barbastro, el conjunto zaragozano, que tras sus últimos buenos resultados ha conseguido auparse a puestos de playoff de ascenso a la segunda división B. Los de Miki Álvarez son terceros en la clasificación y sin duda un duro hueso para el conjunto del somontano. Pero el equipo de Cristian Abad, que a pesar de haber caído derrotado en la última jornada en liga frente al Egea, realizaron un gran choque en el que incluso tutearon durante toda la primera parte a todo un gallito como es el Egea, y ese gol de Escolano puso el miedo en el cuerpo a los aficionados presentes en las gradas del campo, el nuevo flamante campo de las cinco villas. Pero al final la calidad de los de Ignacio Soler le dieron la vuelta al marcador y evitaron que el Barbastro pudiera robar algún punto a uno de los candidatos al título en esta tercera división. Y aquí en Punto Radio traemos la todas las opiniones de los protagonistas, y por eso vamos a charlar primero con Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro, que nos va a analizar un poco pues cómo ha ido esta semana atípica con ese partido entre semana y cómo ha preparado ese partido frente al Utebo, que a partir de las 4 de la tarde se jugará en el Municipal este domingo. Un par de cuñas y charlamos con Cristian Abad. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia? ¿Hielo? ¿Frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche, que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974-31-1725. Estos días, la cafetería restaurante Hermanos Cantín, para tus comidas y cenas de empresa, te ha preparado unos menús especiales desde 25 euros. Además, todos los jueves, para comer, cocido madrileño. Estas navidades en la cafetería restaurante Hermanos Cantín, ven a tomarte nuestro tradicional vermut de mariscos. Estamos en el corazón de Barbastro, junto a la estación de autobuses. Más información y reservas en el 974-31-1072. Recuerda, comidas y cenas de empresa desde 25 euros. Escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Vuelve a haber fútbol este domingo, la liga en tercera división no para, y tras esa jornada, aprovechando el puente festivo de la Constitución, en nueva jornada este fin de semana, el Barbastro, que tiene un complicado partido de liga en el Municipal de los Deportes. A partir de las 4 de la tarde, los rojiblancos se enfrentarán al Utebo. Para hablar del choque tenemos al técnico barbastrense, Cristian Abad. Hola Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de esa derrota frente a Egea, viene otro de los gallitos de la competición, el Utebo, y viene en forma además. Sí, es como ya preveíamos, una semana muy complicada, ¿no? Muy difícil por la acumulación de partidos y encima partidos muy exigentes, ¿no? Ante equipos que están muy en forma y con unas plantillas pues sensacionales, ¿no? Por lo tanto, vamos a afrontarlo de la mejor forma que podamos, con el mayor optimismo posible, pero bueno, siendo conscientes de que el reto es difícil, ¿no? Yo creo que a pesar de haber caído derrotados en Egea, las sensaciones fueron muy buenas y se deben sacar más conclusiones positivas que negativas. Bueno, a priori así es, ¿no? Porque creo que el equipo hizo muy buen partido, sobre todo la primera parte, y bueno, yo creo que solo el hecho de que el Egea cuente con unas individualidades pues excepcionales hizo que el partido fuera para ellos, ¿no? Yo creo que ellos iban al partido en momentos puntuales, mientras que nosotros fuimos quizá más continuos, ¿no? Es para estar satisfechos por el fútbol que hacemos ante estos equipos, pero bueno, también nos tenemos que exigir un poquito y, no sé, buscar un poco de progresión, de mejora para intentar evitar al máximo posibles errores que, que le den a ellos pues vida y en este caso la victoria. Como decíamos antes, ahora sin prácticamente tiempo para preparar un complicado duelo frente al Utebo, que si no recuerdo mal, pues lleva varios meses sin perder, ha sumado prácticamente la totalidad de los puntos en las últimas jornadas y ya se ha colocado por primera vez en puestos de playoff de ascenso. Sí, bueno, la preparación de estos partidos viene en semanas anteriores, ¿no? Ya enfocamos el trabajo ya no a corto plazo, sino a un poquito medio largo plazo, ¿no? Previendo estos partidos. Entonces, poquito más que hablar, simplemente es intentar aplicar todo lo que hemos trabajado, el poner en juego todo lo que sabemos y bueno, aguantar como podamos estas dos últimas semanas antes del descanso. Como hablábamos antes, el Utebo, un equipo que está muy en forma, que tiene muy buenos jugadores, que ha encontrado pues un poco la dinámica, y bueno, pues nosotros tenemos que intentar también mostrar que estamos en una buena línea, que las cosas se están haciendo bien y que el equipo pues también sabe competir. Aunque sea difícil, pues vamos a intentar a ver a qué punto podemos poner las cosas difíciles al Utebo. El cansancio sin duda puede jugar una pieza fundamental, pero tú yo creo que has ido rotando un poco, que no han sido los mismos futbolistas los que han disputado los últimos partidos. Sí, en la medida de lo posible hemos intentado hacerlo. Es muy difícil dar descanso a todos los jugadores, pero sí que hemos intentado pues que hubiera pues algunos jugadores con descanso o con un reparto de minutos un poco lógico para que estos tres partidos los afrontaran de la mejor forma posible. No sé, todo es una incógnita, ¿no? Yo creo que todos los equipos estarán igual y supongo que cada uno en la medida de lo posible pues habrá hecho lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver si este factor pues nos puede ayudar a nosotros en lugar de perjudicarnos. Y la alegría el otro día con la reaparición de Rafita, ya fue convocado el día del Alto Ricón, el otro día disputó ya en Egea sus primeros minutos con la camiseta del Barbastro esta temporada. Yo creo que esa debe ser una de las mejores noticias dentro del vestuario, entre la afición y entre todo el mundo. Pues sí, la verdad que es una alegría para todos y yo creo que principalmente para él, que solo él sabe el trabajo que le ha supuesto y el esfuerzo de volver a este punto, de poder volver a entrenar con todos con normalidad, de poder volver a competir, y la verdad que estamos todos muy contentos principalmente por él, ¿no? Esperemos que pueda ir poco a poco cogiendo ese ritmo de competición que solo se adquiere con los partidos y que podamos ver al mejor Rafita que todos conocemos. ¿Y qué tal sensación estuvo el otro día? Pues bueno, él comenzaba al final que dice, preferiría no haber debutado y haber ganado, ¿no? Pero bueno, ¿no? Yo le dije que tenía que ver lo positivo, que era algo de lo que todos teníamos que estar muy contentos y nada, pues él supongo que estaba muy contento, pero que bueno, pues es normal que lleva mucho tiempo sin jugar y que aún no se encuentre al 100%, ¿no? Pero yo creo que las sensaciones fueron positivas. ¿Y frente al Utebo con qué bajas cuentas? Pues vamos a, en principio, Carlos y Marcos siguen lesionados y luego pues contamos con la duda de Perso y de Hugo Nasarre, que vamos a ver cómo se encuentran. En función de cómo se encuentren hoy, pues vamos a contar con ellos para el partido. Veremos a ver y en función de eso, como te digo, pues sabremos las bajas que tenemos. La duda que tengo yo, ¿Tomeu está sancionado por acumulación de tarjetas? Sí. Tomeu ya en el partido del Alto Ricón ya hizo la quinta tarjeta, que no se cumplió porque este miércoles porque no se reunía el comité, por lo tanto este domingo cumplirá sanción. También era peligroso eso, al haber dos jornadas tan seguidas, de que se pudieran acumular demasiadas sanciones. No ha sido así, se ha salvado bien. Sí, en principio pues Jaime cumplió el día del Alto Ricón y Tomeu podrá cumplir, así que bueno, pues nos ha venido en cierto modo bien, aunque también teníamos previsto pues alguna, como hablábamos, posibles cambios para dar descanso, ¿no? Que también es necesario. Uh-huh. ¿Y lo probable es que vuelva Sergio Pérez a ese centro de la zaga? Sí. Si no hay ningún percance, Sergio será el que acompañe a Jaime en la defensa. Uh-huh. ¿Y del Utebo qué es lo que más te preocupa, Cristian? Bueno, pues como te decía antes, yo creo que es un equipo que combina pues individualidades muy buenas y además creo que es un gran bloque, ¿no? Que tiene las ideas claras y trabaja muy bien en equipo y eso hace que sean muy muy fuertes, ¿no? Plantearemos el partido como ante otros equipos de la misma talla, como a lo mejor puede ser el de Gea. Vamos a intentar tratarles de tú a tú y sobre todo minimizar pues los posibles fallos de los que puedan beneficiarse, ¿no? Un equipo con tanta calidad, pues en cualquier error que cometamos o cualquier despiste puede aprovecharse y bueno, pues eso será una clave, ¿no? Intentar imponer nuestro juego y evitar pues darles las menores facilidades posibles. El día del Altorricón en casa se escapaba un punto en el descuento. Supongo que tienes mentalizados a tus jugadores de que esos minutos finales no se puede escapar absolutamente nada del Municipal. Sí, fue una situación un poco complicada y difícil para todos, ¿no? El equipo aguantó al final por circunstancias de lesiones y de cambios que tuvimos que hacer inesperados. Pues tuvo que aguantar como pudo, ¿no? Joel estuvo aguantando pues prácticamente por echar una mano al equipo hasta el final. Entonces el equipo, yo simplemente puedo elogiar el esfuerzo que hizo. Y bueno, pues fue una lástima que en el minuto 49 de la segunda parte, 50, pues en una jugada un poco desgraciada, ¿no? Yo creo que en condiciones normales ese gol no nos lo hacen. Pero mira, tenemos que lamentar que ahí fue un cúmulo de circunstancias y pues fue un gol un tanto atípico, ¿no? Y como te digo, en condiciones normales no tendría por qué haber sido así, y si lo hubiéramos podido aguantar pues estaríamos o lo veríamos de otra forma, ¿no? Entonces pues bueno, no tengo nada que achacar a los jugadores, fue todo lo contrario, porque creo que hicieron el máximo y bueno, pues lo único, pues la mala suerte que tuvimos de recibir un gol un tanto pues peculiar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues Cristian Abad, técnico de la Unión Deportiva Barbastro, no te robamos más tiempo, suerte para el domingo y que se pueda disfrutar de un buen encuentro en el césped del Municipal. Venga, esperemos que así sea. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. El deporte en punto. Nuestra información deportiva. Hemos escuchado a Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro, que nos desgranaba pues esa actualidad del conjunto rojiblanco y de ese partido que el domingo a partir de las 4 de la tarde les enfrentará al Utebo, uno de los equipos más en forma de esta tercera división, que ocupan ahora mismo la tercera posición en la tabla, y desde aquí en Punto Radio se lo contaremos en el marcador en punto desde las 3 y cuarto de la tarde. Pero continuamos hablando de ese partidazo entre el Barbastro y el Utebo, y nos vamos a ir hasta tierras zaragozanas para charlar con Miki Álvarez, el técnico del Utebo, que nos contará pues la otra parte. Ya hemos hablado con el técnico del Barbastro, ahora es el momento de hacerlo con el del Utebo. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos en Zaragoza para hablar con Miki Álvarez. Confíe su carpintería de aluminio y PVC a Carmetal. Carmetal les ofrece sus habituales servicios en cerrajería, persianas, cerramientos e instalaciones de todo tipo de mamparas de baño. Visítenos en Barbastro, Polígono La Cerámica, Naves 2425. Teléfono 974-310081. Los que hacemos posible Carmetal, deseamos a clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. El servicio más completo para el agricultor está en Talleres Mecánicos Bosque. Reparación de todo tipo de maquinaria, cosechadoras, tractores y con la última tecnología en sistemas de detección y reparación de averías. Nos desplazamos allá donde estés para solucionar el problema al momento. Además, Talleres Bosque es servicio oficial de la marca John Deere. Mantenimiento, repuestos y reparaciones. Tu John Deere en Talleres Bosque siempre estará en buenas manos. También pertenecemos a la red Eurotaller y reparamos coches, todoterrenos y vehículos industriales. Estamos en San Román, teléfono 974-319204. Talleres Mecánicos Bosque desea a clientes y amigos una feliz Navidad y un buen año 2011. En estas fiestas de Navidad y Reyes, el regalo que buscas lo encontrarás en Videoclub Jupema de Monzón. En Videoclub Jupema tenemos las últimas novedades en videojuegos. También puedes alquilar tus películas preferidas las 24 horas del día. En Videoclub Jupema siempre tenemos lo que buscas. Estamos en la calle Calvario número 4 de Monzón. Teléfono 974 40 34 53. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si te vienes en contrato de otra compañía, te ofrecemos los mejores teléfonos a coste cero. Nokia X6, Nokia N97 y para los que buscan lo último de lo último, en Yoigo Barbastro disponemos del Samsung Galaxy Tab, el tablet Android más deseado del mercado. Además, en Yoigo Barbastro te damos gratis el bono de internet 3 meses para que lo pruebes sin compromiso. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. A veces cambiar un enchufe o instalar un equipo de sonido nos resultan tan complicadas. Por eso, cuando en casa surge cualquier problema, confío en Electricidad Barra Naval. Electricidad Barra Naval, especialistas en instalaciones eléctricas de todo tipo. Electricidad Barra Naval, calle Martín Fraco 2 de Barbastro. Teléfono 974-913-051. Electricidad Barra Naval les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Cepsa Aragón Oil, empresa de gasóleos a domicilio, te suministra el gasóleo A, B, C y gasóleo C rendimiento que necesitas. Ahora es un buen momento para encargar tu gasóleo de calefacción. Prueba su nuevo gasóleo agrícola Agromax de última generación, el cual reduce el consumo y tiene mayores prestaciones. Cepsa Aragón Oil te ofrece también un plan renove de calderas para comunidades de vecinos y hoteles. Agente comercial para la zona, Jorge Belloc Fuertes. Pedidos y más información en el 974 308822. Recuerda, 974 308822. Cepsa Aragón Oil, garantía de buen servicio y calidad. Cepsa sí. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Este domingo el Barbastro recibe en casa al Utebo, sin duda uno de los conjuntos más en forma en estos momentos en la tercera división aragonesa. Saludamos ya a su técnico Miki Álvarez. Hola Miki, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sin duda, unos días que están siendo frenéticos en esta tercera división, con muchos partidos aprovechando este puente de la Constitución. Sin duda, el Utebo, uno de los beneficiados en estas últimas jornadas. Bueno, lo veremos el domingo en el campo del Barbastro, si nos podemos beneficiar de este mini maratón que hemos atravesado. Lo que sí que está claro es que hemos ganado los dos partidos primeros de estos tres que hay juntos y que eso nos permite llegar a Barbastro con un poco más de tranquilidad. ¿Y el equipo qué tal se está encontrando? Al principio pues cedisteis algunos puntos, pero ahora lleváis unas cuantas jornadas que vais como auténticos tiros. Sí, conformamos una plantilla con bastantes fichajes a principio de temporada y luego durante las 4 primeras semanas de competición se incorporaron otros 2 jugadores. Eso nos hizo retrasarnos un poco en lo que a coordinación global se refiere y nos costó, pero una vez que el equipo se ha ensamblado ahora lo estamos haciendo bien. Y estamos pues contentos de ocupar una plaza que ahora debemos de refrendar con nuestro rendimiento, que somos dignos inquilinos de ella. Porque los objetivos del Utebo, ¿cuáles son los que se marcaron al principio? Que hay que dar del décimo para arriba. Utebo es un sitio donde hay presión y normalmente cuando las cosas van mal dicen, oye, que aunque miremos para arriba en vez de para abajo, pues ya está bien. Hay que tener en cuenta que tenemos un presupuesto muy muy muy escaso y que eso no nos permite hacer objetivos, o sea, soñar con objetivos al principio de gran envergadura. Lo que se está consiguiendo ahora es en base al trabajo y a un buen rendimiento de un grupo de jugadores que lo están dando todo y que les están saliendo las cosas. Pero sin duda este Utebo puede ser ambicioso porque, pues a falta de pocas jornadas para acabar la primera vuelta, estáis por primera vez en esos puestos de playoff de ascenso a Segunda División B y todo parece que este año está muchísimo más igualado y todo es posible. Sí, hay una igualdad manifiesta donde todas las semanas se producen sorpresas. En alguna ocasión, como en la jornada pasada, se produjeron hasta 3 derrotas, además de forma contundente, de los equipos de arriba, y es que cualquier rival a día de hoy te complica mucho las cosas. Nosotros el otro día, sin ir más lejos, jugamos en casa contra el Tauste, y el anterior, no sea contra el Santa Isabel, perdón, y el anterior contra el Tauste fuera, y fueron dos partidos en el que nos hemos tenido que emplear a fondo para sacarlos adelante, así que a cada día le pille de improviso, que sorpresas puede haber todos los días, y referente a nosotros, pues contentos de ocupar esa situación, como te he dicho, y que las cosas ahora nos están saliendo y que parece que podemos optar por lo menos a luchar hasta final de temporada por estar entre los 7 o 8 primeros. Y ahora, ya hablando de ese partido de este próximo domingo en el Municipal de Barbastro, quizás hay un poco de miedo del cansancio acumulado en una semana pues tan atípica como esta. Bueno, hay miedo porque cuando hay cansancio acumulado las lesiones pueden aparecer mucho más fácil, ¿no? No hay miedo en cuanto a cómo vamos a afrontar el partido, porque me imagino que tanto Barbastro como nosotros nos vamos a llevar, como se dice, un pelo de conejo, ¿no?, en el aspecto físico. Así que va a ser el final de un maratón para, de un mini maratón para los dos equipos, así que bueno, confiemos en que las lesiones no aparezcan y que podamos hacer que el espectador disfrute de un buen partido. Y si, como te comentaba antes, vosotros sois un equipo que va para arriba, yo creo que el Barbastro, tras un inicio pues en el que le costó sobre todo ganar en casa, porque fuera sacaba buenos resultados, yo creo que ahora ya está también en una posición cómoda en la tabla y realizando un buen fútbol. Sí, está claro que el Barbastro es uno de los equipos que más ha progresado en lo que va de primera vuelta. Hay que tener en cuenta que también es un equipo bastante joven y que por lo tanto tiene un buen margen de mejora que simplemente lo da la experiencia, y que es un equipo que si hubiese empezado bien la temporada ahora mismo estaría muy cerquita de los puestos de playoff, o sea que es un equipo que está bien armado con jugadores, con buenos jugadores y con buenos jugadores jóvenes, ¿no? Sobre todo, tanto los jugadores de allí, de Barbastro, que han salido hace poco de juveniles, pues son futbolistas que les están dando un rendimiento y que en el futuro seguramente les van a dar mucho más. ¿Y cómo esperas que sea este partido y qué te preocupa, qué es lo que más te preocupa de este Barbastro? Bueno, pues me preocupa que funcione, ¿no? Porque cuando funcionan, es un equipo que hace mucho daño a cualquiera. Empataron con Andorra, ganaron a Monzón. El otro día en Binefar los primeros 5 minutos fueron del Barbastro. Es un equipo que si funciona nos puede dar muchos problemas, y sobre todo en su casa, ¿no? Un campo de césped natural al que nosotros no estamos acostumbrados, y que ya te digo que es un equipo que trabaja mucho en el campo y que ilusiona, ¿no?, ver la actitud que tienen. Entonces seguro que va a ser un partido difícil, en el que nosotros, por otra parte, también vamos a tener nuestras opciones, ¿no? O sea, el buen momento que tenemos nosotros queremos intentar que se alargue todo en el tiempo, todo lo que podamos, y con esa disposición vamos a Barbastro, pero sabemos, ya te digo, de la dificultad que va a entrañar el partido. Y Miki, antes me comentabas el miedo a ese de las lesiones, pero en cuanto a ese tipo de lesiones, ¿cómo va la temporada? ¿Os están respetando? Sí, quitadas un par de cosillas y demás, sí, pues con los problemas musculares habituales, menos incluso de los que es normal a estas alturas de temporada, vamos a tocar madera, y algún leve esguince, pero son cosas articulares que tampoco nos están generando muchos problemas. ¿Y para el partido frente al Barbastro, con quién no podrás contar? Pues con Pulga Martínez por sanción y Villacián por lesión. Los demás están todos disponibles. Pues muchísimas gracias, Miki Álvarez. Gracias por atender los micrófonos de Punto Radio y suerte para lo que resta de temporada. Muchas gracias. Deportes en Punto Radio Valle del Cinca. Hemos escuchado a Miki Álvarez, el técnico del Utebo, próximo rival de la Unión Deportiva Barbastro. Y con las voces, con la voz del entrenador del conjunto zaragozano, damos por cerrado nuestro repaso a este primer partido de la tercera división que hemos destacado aquí en Punto Radio. La mirada.

El Atlético de Monzón vuelve a jugar en el Isidro Calderón este próximo fin de semana y buscará la tercera victoria consecutiva de la temporada, algo que todavía no ha podido conseguir durante este curso. El partido será frente al Villanueva y para hablar de este choque tenemos al jugador del Monzón, Sergio Flamarique. Hola Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué importante sería enlazar esta buena racha de resultados para la moral vuestra, para confirmaros como una alternativa y os acercaríais seguro arriba. Pues sí, la verdad que como bien dice, sería la primera vez en toda la temporada que encadenaríamos 9 puntos consecutivos y sería muy importante pues para consolidar la buena racha tanto de juego como de resultados que llevamos en las últimas jornadas. De hecho, bueno, se está viendo que nadie está muy muy sólido como para asustar a nadie y nosotros poquito a poco estamos consiguiendo llegar a los puestos de arriba. Yo creo que poco a poco el equipo va jugando mejor al fútbol, a pesar pues de ese último traspiés frente al Andorra, que no deja de ser el líder de la competición, después de las 2 victorias frente a Calatayud y Mayén, además defendiendo muy bien, os tiene que dar seguridad. Sí, la verdad que ahora, como bien hablamos, pues estamos en una línea de juego bastante buena y yo creo que ascendente. Quizás estemos en el mejor momento de la temporada, tanto en defensa como en ataque. Y bueno, el partido de la Andorra, la gente que tuviera ocasión de verlo, pues podría decir que el Monzón estuvo a la altura del partido, que yo creo que merecimos ganar cuando menos el empate y que, bueno, por circunstancias, pues con un rival de los que posiblemente sea directo con nosotros, pues perdimos en casa. Pero yo creo que la imagen fue buena y creo que la línea que llevamos ese partido es la que estamos llevando en las últimas jornadas, ¿no? Las cuales estamos sacando los puntos de 3-3. Y frente al Mayén era prácticamente obligatorio ganar frente a un equipo que era colista y solo llevaba 3 puntos, salvasteis bien la papeleta. Sí, hicimos un poco pues lo que tocaba hacer en un campo que por lo que refleja la clasificación puede parecer a priori fácil, pero que, como bien hemos dicho, no hay ninguna perita en dulce en este grupo. Está todo muy igualado, todo el mundo pincha con gente que a lo mejor es impredecible. Hace poco pinchó el Ejea en casa con el Tauste, que era uno de los equipos en teoría de abajo. El Mayén tiene un campo que es verdad, es prácticamente impracticable. Y bueno, nosotros salimos muy fuertes, conseguimos pronto ponernos por delante y creo que hicimos bien los deberes. Y de un campo impracticable a otro que también está muy mal, como es el Isidro Calderón, recibís en casa a un rival como el Villanueva, que a priori debería estar un poquito más arriba, pero que parece que en el último mes de competición pues se están despertando. Sí, sí, yo creo que ellos están un poco también como nosotros, en línea ascendente, están consiguiendo buenos resultados y sumando de 3-3 en las últimas jornadas. Y yo creo que llegan en buen momento a Monzón. El campo es cierto que yo creo que no nos beneficia para el tipo de juego que puede practicar Monzón, porque cierto es que está en un estado bastante lamentable, hablando claro. Pero bueno, no deja de estar igual de mal para todos los equipos, con lo cual no tiene que ser una excusa para poder seguir sumando de 3-3. Y lo importante que sería en estas pues 3 jornadas maratonianas, en apenas 8 días, sumar los 9 puntos y meteros arriba. Sí, porque en una semana sumaríamos de una tacada 9 puntos, todo el mundo se va dejando de vez en cuando puntos por el camino y sumar de 3-3 pues es sumar mucho. Yo creo que sería importantísimo para nosotros llegar con estos 9 puntos seguidos esta semana, afrontar el partido de Alto Rincón la semana que viene con garantías de estar cerca de los puestos de arriba para, bueno, si sacamos ahí un buen este domingo y en Alto Rincón un buen resultado, pues poder llegar al partido del Ejea con aspiraciones de colocarnos realmente en los puestos que yo creo que por plantilla y por juego nos corresponden. ¿Y el tema del cansancio, cómo lo lleváis después de estos últimos partidos? Bueno, pues también es una semana un poco atípica porque los entrenos pues tampoco son tan intensos, pero bueno, no cabe duda que no es lo mismo que cuando juegas una semana de domingo a domingo. La jornada del miércoles pues siempre se nota un poquito en las piernas, quizá pues perjudique un poco a las plantillas que pueden ser un poquito más cortas. Pero bueno, todos jugamos 3 partidos en una semana y yo creo que las dificultades físicas que podamos arrastrar son iguales para todos los equipos. Pues muchas gracias, Sergio Flamarique. Suerte para el domingo, a ver si podéis sumar 3 nuevos puntos que sin duda os acercarían a ese objetivo de estar entre los 4 primeros. Gracias y suerte. Pues muchas gracias y esperemos que así sea. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8. Punto Radio. Pues hemos escuchado la voz del protagonista del Atlético de Monzón, en el caso de hoy, de Sergio Flamarique, el defensa o centrocampista muy polivalente, el jugador del Atlético de Monzón, Sergio Flamarique. Y continuamos hablando un poco más de este choque, y es que para este encuentro el Monzón contará con la baja segura de Rubén Brednes, que fue expulsado en el partido del pasado fin de semana frente al Calatayud, y que cumplirá sanción en esta jornada, ya que las dos últimas jornadas se acumulan las sanciones y todas se deberán cumplir este fin de semana. Además, resaltar otro futbolista del Atlético de Monzón, Adrià de Mesa, el joven futbolista leridano en las filas del Atlético de Monzón, pues sin duda está en un gran momento de forma tras volver de esa lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego pues durante varias semanas. El chaval ha vuelto a tope. Frente al Calatayud consiguió 3 goles, frente al Mayén sumó otro, y sin duda es uno de los jugadores más peligrosos del Monzón, y que si sigue en esta forma seguro que le traerá muchos quebraderos de cabeza a un Villanueva que, como antes decíamos, no ha comenzado muy bien la temporada e incluso estuvo durante las primeras jornadas en puestos de descenso. Se esperaba mucho más de los de Tomás Guerrero, que poco a poco están consiguiendo sumar puntos y ya cada vez se acercan más a la zona media de la clasificación, la que se esperaba que estuvieran desde un principio. Y cuando llegamos al Ecuador de este programa del viernes del Deporte en Punto, aquí en Punto Radio en el 107.8, es el momento de hacer un alto en el camino. A la vuelta seguiremos hablando de la tercera división, haciendo especial hincapié a los partidos del Club Deportivo Binéfar, también del Altorricón y, por último, del Pomar, con el que tendremos a su entrenadora José Luis Toa, que será nuestro último protagonista en esta categoría. Enseguida volvemos. Ser empresario es duro. Es tener un horario de 24 horas. Es ser jefe, y becario, y comercial, y transportista. Pero sobre todo, es saber elegir con quién trabajas. Nuevo Vito 113 CDI furgón compacto de Mercedes-Benz. El socio perfecto para todos. Ahora por solo 23.818,64 euros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2010. Para motorizaciones menores, consultar precio y financiación en su concesionario. Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz para Huesca y provincia. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca y sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. So make a stand. ¡Feliz año nuevo! Cena fin de año en el Gran Hotel Ciudad de Barbastro con este menú especial. Aperitivo del Gran Hotel, ensalada de pulpo a la parrilla, maíz tostado y moje verde. También crema de patata, huevo de corral y changurro. Además, lomo de bacalao confitado con leche de oveja y trufa, solomillo de ternera con pimientos escalivados y espárragos trigueros a la parrilla, postre, uvas, cotillón, vinos, cava, cafés y licores. Todo por 65 euros, IVA incluido. Ven a despedir el año con la cena especial del Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Estamos en la Plaza del Mercado. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Continuamos hablando de esta tercera división. Primero hemos hablado del partido del Barbastro, luego lo hicimos con el Belmonzón, ahora es el turno para el Club Deportivo Binéfar, el conjunto celeste que está situado cuarto en la clasificación, pero paradojas del destino, y es que en el partido del miércoles, cuando faltaban solo 10 minutos para el final, con la victoria que estaba consiguiendo en el Municipal de Torrero, se ponía líder de la clasificación y las sensaciones eran inmejorables, pero tras 10 minutos aciagos, que entre el empuje de el Giner Torrero y los fallos de la defensa del Binéfar y de su guardameta propiciaron que se encajaran tres goles que dejaron unas nefastas sensaciones. Se perdió el partido, además en tiempo de descuento también fue expulsado Petro por un injusta decisión del colegiado, que vio un codazo donde solo hubo pues un simple encontronazo, y el delantero binefarense que ha sido sancionado con dos partidos, ya que es reincidente, ya que hace mes y medio pues fue expulsado por una agresión durante cuatro partidos, por lo que Alex Monserrate no podrá contar con el delantero canterano durante los próximos dos partidos. Y tras ese mal resultado frente al Giner Torrero, no hay tiempo para la reflexión, y es que el equipo entrena ya hoy para preparar el encuentro frente al Valdefierro, donde se encuentran dos viejos conocidos de la parroquia celeste, ya que el año pasado Dani Segura y Figueroa, ahora en el Valdefierro, militaban en las filas del conjunto literano. Alex Monserrate que no podrá contar ni con el lateral izquierdo Didac, ni con el centrocampista Balis, y como comentábamos, con el sancionado Petro, por lo que tendrá justo 16 jugadores para realizar la convocatoria. Vamos a escuchar las palabras del técnico binefarense, de Alex Monserrate, al término del partido frente al Giner Torrero, que ya pensaba en el próximo encuentro a pesar de encontrarse muy disgustado por una derrota que él consideraba inesperada. Escuchamos ya al técnico del Binefar, Alex Monserrate. Sí, es otro de los equipos que está en la parte media alta, que está haciendo buen fútbol, que no tiene a lo mejor mucho nombre, pero tiene buenos futbolistas, ¿no? Entre ellos pues dos viejos conocidos nuestros como son Dani Segura y Figueroa, ¿no? Y la verdad que bueno, pues hoy mismo en una jornada loca, pues han sido también capaces de ganar ampliamente al Sabiñánigo, lo que demuestra de que tienen potencial y que desde luego no hay que menospreciarlo en ningún momento, ¿no? Esperemos que todos podamos recuperarnos de este partido y presentar el mejor equipo posible de cara al domingo, ¿no? El deporte en punto. Todo el fútbol, todo el deporte. Hemos escuchado las palabras de Alex Monserrate, el técnico del Club Deportivo Binéfar, que como les decíamos, se jugará tres nuevos puntos frente al Valdefierro, equipo que ahora mismo está situado en la zona media de la clasificación, pero que viene con la moral por las nubes tras derrotar a uno de los equipos de la parte alta de la clasificación, goleando al Sabiñánigo en la jornada disputada el pasado miércoles. Y de un equipo literano, el Binéfar, nos vamos a otro, el Altorricón, el equipo de Félix Jiménez, que lleva varias semanas consecutivas empatando, aunque en alguna ocasión ha hecho méritos para poderse haber llevado los tres puntos, aunque de momento no ha podido ser así. En su visita de esta semana viajan hasta tierras monegrinas para, en el campo de El Carmen, jugar frente al Sariñena, el equipo de Eduardo Orduna, que en casa es un potente conjunto que encaja muy poquitos goles y que prácticamente nadie ha conseguido puntuar en su campo, quitando esos dos lunares que tuvo consecutivos frente al Andorra y al Atlético de Monzón, dos rivales de la parte alta. Un equipo literano que sigue una semana más fuera de las posiciones de descenso, lo que sin duda es una gran noticia para el equipo dirigido por Félix Jiménez, que sigue adaptándose a la categoría cada vez mejor y puede plantar cara a cualquiera de los equipos con los que se enfrenta. Y de Altorricón nos vamos a nuestro último equipo, el Pomar, que se enfrentará al Sabiñánigo en el Joaquín Ascaso. Y para hablar de ese partido contaremos con su técnico José Luis Toa, que seguro que estará pues bastante contento después de que el equipo medio cinqueño se reencontrara con la victoria al derrotar al Tarazona por 2-1 gracias a un tanto de Isaac Peruga en tiempo de descuento, que sin duda pues le dio tres puntos que le mantienen con vida a pesar de seguir en descenso. Puestos de salvación no están tan lejos, solo a 5 puntos. Luego escuchamos a José Luis Toa, eso será después de la publicidad. En Siglo XXI te aconsejamos que regales moda y hemos preparado un amplio surtido para todas las edades y estilos con nuestras tres ventajas. La moda que imaginas, a los precios que sueñas y con la simpatía que mereces. Ven a Siglo XXI, porque estamos seguros de que encontrarás lo que buscas. Ya sabes, para nosotros siempre es un placer atenderte, incluidos todos los domingos de estas fiestas. Tus regalos en Siglo XXI, en Barbastro, la tienda de moda en Navidad. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Que tú puedas consumir hasta un 15% menos de combustible al mes es ahorrar. Nosotros lo llamamos Motor EHDi. Nuevo Citroën C4 con tecnología microhíbrida. Positive Power. Citroën Creative Technology. Cosalbi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Hablamos ahora del Pomar, que tiene un nuevo encuentro de liga. Este próximo fin de semana será frente al Sabiñánigo. Para hablar del partido tenemos a José Luis Toa, técnico del conjunto mediocinqueño. Hola José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A que después de la victoria se ven las cosas de otra manera? Sí, la verdad es que necesitábamos una victoria después de tantísimos partidos sin conseguirla y sobre todo en casa ante nuestra afición, que creo que se lo merecía. Y bueno, y ahora afrontar los siguientes partidos con un poco más de confianza, pienso. Desde luego confianza, yo creo que tenéis por parte de tanto de la directiva como de la afición, porque lo estáis dando todo y en ningún momento yo creo que habéis estado cuestionados. Bueno, yo la verdad es que me he sentido respaldado en todo momento porque veo la actitud tanto del presidente, que sube casi todos los entrenamientos, como de la plantilla a la hora de trabajar, y creo que sabíamos que el reto era muy difícil cuando entremos en esta competición con las limitaciones que tenemos. Lo que no vamos a hacer es dejar de trabajar y creo que se confía en el grupo que hay. Y, hombre, por supuesto no vendría mal si se pudiese reforzar sobre todo con algo de veteranía. Somos un equipo muy joven, pero vamos, en principio yo estoy muy satisfecho de cómo me están tratando y cómo se están comportando los jugadores y estoy seguro de que con esta actitud saldrá todo adelante. Porque lo cierto que 3 meses sin ganar es mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo y más teniendo en cuenta que en casa hemos tenido algunos rivales de los que podemos llamar directos, a los que no les hemos sabido ganar, llámese el Torrecón, el Mallén, el Giner. Entonces, contra esos equipos no hemos sabido estar a la altura principalmente en casa y bueno, espero que a partir de ahora, pues sea el rival que sea, ya le hemos ido cogiendo o que le vayamos cogiendo ya del todo el ritmo a la competición y poder afrontar cada partido con las máximas posibilidades. Y el otro día, ¿cuáles fueron las clave para volver a la senda de la victoria? Pues sobre todo mantener la actitud durante todo el partido. Nos enfrentamos a un equipo muy intenso, muy agresivo en todo el campo, que tiene las ideas muy claras y nosotros en ese aspecto estuvimos a la misma altura que el Tarazona y luego, pues bueno, al final los últimos 10-15 minutos apretamos y tuvimos la fortuna que nos ha faltado en otros partidos de poder marcar y llevarnos los 3 puntos. Porque en ocasiones es eso, es ese puntito de fortuna que os ha llevado a la derrota por una vez la suerte se puso de vuestro lado. Sí, no habíamos tenido suerte en prácticamente toda la temporada. Es cierto que nos han pitado muchos penaltis en minutos muy importantes, incluso el domingo contra el Tarazona. Pitaron el penalti en el minuto 45 de la primera parte cuando íbamos 1-0 y eso al equipo pues lo deja bajo de moral. pero el equipo no bajó la guardia y al final, peleando y peleando, pues lo que otras veces no nos han sonreído, pues esta vez tuvimos la fortuna de aprovechar esa ocasión en los últimos minutos. Y por suerte, pues miras las posiciones de abajo y de momento, a pesar de estar tanto tiempo sin ganar, no se han ido excesivamente el resto de equipos. Aún hay posibilidades, quedando más de una vuelta por delante. Sí, estamos a 5 puntos y queda muchísima temporada. Tampoco vamos a ser ahora y vamos a sacar los pies del tiesto por haber ganado un partido como nos pasó al principio cuando ganamos 2. Esto queda mucho, cada vez queda menos y lo que tenemos que intentar por todos los medios es llegar al final de la temporada, si no hemos conseguido el objetivo antes, pues por lo menos con opciones de mantener la categoría. No podemos bajar los guardias en ningún momento porque si ahora porque hemos ganado un partido y ya nos creemos algo, nos va a volver a pasar lo mismo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que partido a partido y con la máxima intensidad y la máxima concentración. Y José Luis, además este año teniendo muchos problemas con los lesionados, ¿no? Bueno, son cosas de fútbol. En el fútbol siempre ha habido bajas. Yo la verdad es que no me puedo quejar de la actitud de los que salen al campo cada domingo. No cabe la menor duda de que los entrenadores pues nos gustaría llegar los viernes y tener que hacer una convocatoria dejando gente fuera, aunque te duela, porque si has visto que ha trabajado gente bien durante la semana, tener que dejar fuera jugadores que han estado entrenando a buen nivel, pues te duele, ¿no? Pero son cosas del fútbol, sabemos lo que estamos y lo que queremos es pues tener toda la plantilla completa el máximo de partidos posible. Si nosotros bien es cierto que no lo hemos podido hacer desde hace unas cuantas jornadas. Y ahora, aprovechando esa dinámica de haber conseguido esa victoria, sin tiempo prácticamente para nada, nuevo enfrentamiento el domingo, visitáis un campo complicado como el Joaquín Ascaso frente a un Sabiñánigo que lleva arriba toda la temporada. Sí, Sabiñánigo está demostrando que ha empezado con muy buen pie, con mucho ritmo, que cuando estás a estas alturas en las posiciones que está el Sabiñánigo ya no es suerte como se podía pensar en algún partido al principio de temporada. Cuando un equipo ya casi estás en la mitad de la liga y sigue manteniendo esas posiciones es porque está haciendo las cosas muy bien. No cabe la menor duda que va a ser un partido complicado, que es un equipo que en su casa se hace muy fuerte, pero bueno, los partidos hay que jugarlos todos y lo que está claro es que no vamos a regalar nada ni vamos a dar nada por perdido antes de empezar a jugar. Y no sé qué será lo que más te preocupe, quizás esa pareja goleadora de Imanol Teto, los lanzamientos de falta de Ismael que siempre son muy peligrosos, no sé, alguna cosa que te preocupe en exceso. Tú has dicho dos claves importantes. Imanol Teto, dos futbolistas con experiencia en la categoría, que están en, sobre todo Imanol ha estado en racha las primeras jornadas, a Teto ya lo conocemos, de toda su trayectoria en la tercera división, un jugador complicado de defender, y luego, pues bueno, tiene ahí un buen lanzador como es Ismael, que hay que tener mucho cuidado en no hacer faltas innecesarias y sobre todo frontales porque puede marcar gol desde cualquier posición porque tiene una de sus virtudes, es el buen golpe de balón que tiene. Y para ese partido, ¿con qué bajas cuenta el Pomar? Bueno, pues están siendo las habituales. Es Antonio Oscar, es Edu Campoy, Pablo Canales muy complicado, Pau pues muy complicado porque ha estado esta semana fuera y no ha podido entrenar, Eloy tiene un golpe muy fuerte y no sabemos si podremos contar con él. Y bueno, Agustín que por sus problemas de trabajo pues casi no puede entrenar y es muy difícil poder contar con él. Pero bueno, espero hacer una convocatoria por lo menos de 16. Por lo tanto, con una plantilla con las bajas que estás teniendo, estos 3 partidos en 8 días pues igual los pueden acarrear pues algún problema físico. Sí, más que nada lo acarrearon el miércoles. El miércoles tuve que dejar fuera 3 jugadores con golpes importantes como fueron Abraham, Roberto Congrios y Eloy. Él hoy pudo participar un poco, pero se resintió y tanto Abraham como Roberto Congrios espero que hoy estén ya, pues si no al 100%, pues en condiciones de poder entrar en una convocatoria. Pues muchas gracias, José Luis, a seguir luchando con este Pomar, que nos daba esa alegría el miércoles de conseguir una nueva victoria 3 meses después, pero hay que seguir con esa buena dinámica y a ver si pasan unas cuantas jornadas y podemos estar lo más cerca posible de los puestos de salvación. Sí, sobre todo a ver si le seguimos dando alegrías a la afición, porque una cosa que es verdad es que nos están apoyando todos los partidos y que somos nosotros los que estamos fallando, porque ellos hasta ahora, la verdad que todos los partidos han estado con el equipo animando, apoyando, y ojalá les podamos dar más alegrías en el futuro. Pues muchas gracias, José Luis, y mucha suerte para lo que resta de temporada. Gracias. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. ¡Píntame! ¡Te dije! Pues cuando pasan 20 minutos de las 8 de la tarde de este viernes 10 de diciembre, vamos a ir poniendo el punto y final a este repaso de la jornada número 17 en Tercera División. Vamos a repasar todos los horarios de los encuentros. Todos se jugarán en la jornada dominical. Por la mañana a las 12, Ebro Egea. 3 y media, Sariñena Altorricón. Tauste Giner Torrero. A las 4 menos cuarto, Santa Isabel Real Zaragoza B. A las 4, Calatayud Mayén. También a las 4, Atlético Monzón Villanueva. Barbastro Utebo. Binéfar Valdefierro. Sabiñán y Gopomar. Y Andorra Tarazona. En la clasificación, líder Andorra 34 puntos, seguido por el Egea con 33, tercero Utebo 32, cuarto el Binéfar también 32. Esos cuatro equipos en posiciones de playoff de ascenso a Segunda División B. Quinto aparece el Sabiñánigo con 31, sexto Calatayud 28, séptimo Monzón 26, quinto Real Zaragoza 25 con un partido menos, noveno Valdefierro 23, los mismos puntos que el Barbastro y el Tarazona. Decimosegundo el Ebro con 21, decimotercero Villanueva 20 puntos, decimocuarto Altorricón con 18, los mismos puntos que el Sariñena, su próximo rival. El Giner Torreros, decimosexto con 16, en descenso Tauste 12 puntos y un partido menos. Omar, antepenúltimo con 11 puntos, penúltimo Santa Isabel con 9, Mayén, colista con solo 3 puntos, sigue a estas alturas de la competición sin saber lo que es la victoria. En lo referente a la lista de goleadores, que siempre resaltamos todas las jornadas, Jordi Martí y Diego Gómez con 12 tantos son los máximos artilleros, seguido por Imanol del Sabiñánigo con 10, Morales del Andorra con 9 y José del Tarazona con 8. En lo que respecta a los porteros menos goleados, destacar a Marc del Atlético de Monzón y Monsalvo del Egea, que solo han encajado 11 goles en 16 encuentros, son los porteros menos goleados. También destacar a Loscos del Utebo, Michel Barrachina del Sabiñánigo y Ciro del Villanueva. Además, recordar que el Real Zaragoza B continúa adelante en la Copa Federación tras golear a la Oyonesa por 4-1. Los tantos fueron obra de Ismael, Alex Sánchez por partida doble y Kevin. El problema para el equipo de Emilio Larraz llegó con la lesión del canterano Kevin Lacruz, que se perderá pues las dos o tres próximas jornadas. Un futbolista muy importante tanto para el filial como para el primer equipo, con el que está disputando pues numerosos minutos en la primera división. Y con esta información damos por finalizado nuestro amplio repaso a la tercera división aragonesa. Recordarles que el domingo a partir de las 3 y cuarto aquí en Punto Radio, en el marcador en punto, toda la información sobre esta categoría con el seguimiento en directo de los partidos tanto de la Unión Deportiva Barbastro como Atlético de Monzón, además conexiones con otros campos y cada media hora todos los resultados de la tercera división, la preferente y la primera regional. Y es el momento de bajar un peldaño e irnos a hablar de la regional preferente, que vuelve a la competición este fin de semana tras el descanso, el parón que sufrió en el Puente de la Constitución. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Una regional preferente que llega a la jornada en número 13 con los siguientes encuentros. Todos los partidos se disputarán el domingo. A las 11 y media, Oliver Grañén. A las 12, Alfindén Almudévar. A las 12 también, San Gregorio Arrabal Tamarite. 3:30 para el Fuera San Lorenzo de Flumen, a la misma hora Alcolea Borja, Pedrola Universidad de Zaragoza, Alcampel Jacetano, Robres Casetas, cierra la jornada a las 4, Unión Deportiva Fraga, Peña Ferranca. Vamos ya con la clasificación, en la que el líder es el Alcampel con 27 puntos, segundo el Borja con 24, ambos en puestos de ascenso a tercera división, tercero el Oliver con 23 puntos, cuarto el Fuera 21, quinto el Tamarite también 21, sexto San Gregorio Arrabal 19, séptimo Grañén con los mismos puntos que el Fraga y el Casetas, todos ellos con 18, décimo Universidad de Zaragoza con 17 puntos, los mismos que el San Lorenzo de Flumen, décimo segundo el Robres 16, el Almudévar décimo tercero con 15, los mismos puntos que el Alfindén, y en descenso Alcolea con 13 puntos, Peña Ferranca con 11, Jacetano con 6 y el Pedrola con menos 2. Destacamos en primer lugar el partido que disputará el líder de la competición, el Alcampel, que se mide en casa frente al Jacetano, un Jacetano que es penúltimo en la clasificación, pero que con los últimos refuerzos parece que va para arriba, cortaba una racha nefasta de varias jornadas sin perder, derrotando en la última jornada al Fraga por 2-0, por lo que el Alcampel intentará conseguir 3 nuevos puntos que le mantengan en el liderato de la clasificación. Pero si un equipo ha sido sin duda actualidad esta semana, ha sido el Tamarite, el equipo que hasta hace unos días dirigía Antonio Quesada, ha sido cesado de su cargo por la directiva, conjunto literano que marcha quinto en la clasificación, pues que nos sorprendía con esa noticia. Todavía no sabemos quién se sentará en el banquillo este próximo domingo para enfrentarse al San Gregorio Arrabal. Esta semana pasaba por los micrófonos de Punto Radio el ya ex técnico del Tamarite, Antonio Quesada, charlaba con nuestro compañero Paco Belló. Hemos rescatado un extracto de lo que le contaba y donde explicaba cuáles cree desde su punto de vista que son las razones de su destitución. Escuchamos ya al ex técnico del Tamarite, Antonio Quesada. Pues hombre, pues yo también todavía estoy asombrado, defraudado y bueno, pues como lo quieras poner, el nombre que le quieras poner, porque la verdad es que es una cosa que no te la esperas después de la trayectoria que está llevando el equipo, después de ver trabajar el equipo en los entrenamientos con un 100% de asistencia a entrenamiento, de ver, después de ver que el equipo pues ha incluso de una manera profesional incluso hemos llegado a estar líderes, estar ahí arriba, estar con 13 puntos más este año que el año pasado en la primera vuelta, a falta de 5 jornadas, pues bueno, de muchas circunstancias, ¿no? De marcarte unos objetivos, pues de principio que eran de permanencia, de consolidar el equipo, la cosa iba bastante bien. Pero bueno, se ve, me han dado la explicación de que los jugadores están en contra mía, que han hablado con la, que bueno, han ido hablando jugador por jugador, o sea, no han hablado con los jugadores en grupo, excepto el día después del partido del Alcampel, que yo por un motivo personal de una enfermedad de mi madre por ahí me tuve que ir a San Sebastián, no pude entrenar el lunes, nosotros entrenamos lunes, miércoles y jueves, no pude entrenar el lunes, la directiva bajó a hablar con los jugadores sin yo saber absolutamente nada. Les preguntaron el por qué el día del Alcampel no se había jugado como otros partidos y los jugadores pues bueno, pues dijeron que yo los había puesto nerviosos y tal, y bueno, pues de una manera u otra ellos se quitaron las culpas y me la echaron a mí. Entonces, pues a raíz de ahí, pues bueno, pues informaciones que me van llegando ahora y que esta tarde pues me han ido diciendo y que vas escuchando, pues a partir de ahí, por mucho que digan que luego se reunieron conmigo, ya habían tomado esa decisión, pues porque ya me he enterado de que habían contactado con un entrenador, ya sé el nombre del entrenador. Bueno, pues todo un poquito por detrás, de no unas maneras muy elegantes, y la verdad es que, bueno, pues como no se puede poner ninguna otra excusa, pues porque la trayectoria es intachable, porque te vuelvo a repetir que estamos entrenando al 100% de resistencia a entrenamientos a la plantilla, con unos objetivos de planificación. La primera parte se había ya trabajado todo, ahora empezábamos otro mesociclo, con lo cual trabajamos otros aspectos. Habíamos empezado ya con ellos para mejorar, porque yo siempre he dicho que este equipo empezaría a funcionar a partir de la jornada 12, porque es un equipo muy joven, es un equipo muy vertical y teníamos que trabajar aspectos como la posesión, la presión, la recuperación más arriba para tener la pelota. Bueno, pues todos esos padres estaban cumpliendo, la cosa iba bastante bien y bueno, pues a raíz del partido del Alcampel,

Tras el parón de la semana pasada, este fin de semana vuelve la regional preferente y vamos a hablar de un partido el que enfrentará este próximo domingo a partir de las 4 de la tarde al Fraga y a la Peña Ferranca. Estamos ya con el técnico de los barbastrenses, Santi Gilaberte. Hola Santi, muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal ha sentado el parón a tu equipo? Bueno, pues es pronto para decirlo, ¿no? Pero la verdad que después de la derrota con el Caseta, yo creo que nos quedamos muy tocados, ¿no? Porque era un partido que teníamos, habíamos preparado con mucha ilusión después de los de conseguir dos victorias consecutivas. Entonces, bueno, quizá nos ha venido bien, pues, para pensar, para recapacitar, pues, para darnos cuenta de que no estamos haciendo las cosas, pues, de la mejor manera posible. Y bueno, vamos a ver si esa terapia que hemos tenido y ese descanso por obligado por la competición, pues, bueno, nos ha venido realmente bien y entendiendo lo podemos demostrar en el terreno de juego. A ver si puede ser un buen punto de inflexión, porque el inicio de temporada no ha sido bueno, pero estamos ahí, todavía no hay que volverse locos. No, el otro día con el Casetas, pues bueno, teníamos opciones de subir bastantes posiciones, pero bueno, fue un paso atrás. Yo creo que el equipo, pues bueno, está trabajando bien, está mentalizado, está concentrado. Lo que pasa es que, bueno, estamos teniendo muchísimos problemas, sobre todo en la línea defensiva, que nos están impidiendo, pues, tener una cierta regularidad, ¿no? Piensa que son muchas jornadas en las cuales estamos improvisando cada semana, sí, semana también, pues, todos los jugadores de la parte de atrás, y eso, pues, bueno, nos impide tener, pues, una conjunción, nos impide tener unos mecanismos para poder defender bien. Entonces, bueno, si damos tantas opciones de gol al rival, pues va a ser difícil conseguir puntos. Entonces ahí estamos trabajando para intentar, pues, recuperar el mayor número de jugadores posibles, para intentar subsanar esas bajas, como van a ser la de Borja Arroyos y Rubén González, que van a ser ya, pues, para toda la temporada, e intentar así, pues bueno, si apuntalamos la parte de atrás, a partir de ahí, pues bueno, intentaremos con los jugadores que tenemos en la parte de arriba, que yo creo que tienen bastante gol, el número elevado de ellos, pues intentaremos empezar a sumar puntos. Esas malditas lesiones que siempre traen montones de quebraderos de cabeza. Sí, son muchísimas, porque aparte, pues, bueno, están siendo lesiones bastante duraderas, como te decía, ¿no? Borja Arroyo con el ligamento cruzado, Rubén González con el astraga, los dos jugadores que estaban siendo, pues, importantes y fundamentales en nuestro sistema defensivo, la de Chechu también, que fue muy larga, la de Alex Soler. Entonces, bueno, estamos tocados en una zona muy importante del equipo y, bueno, pues nos está costando sacar adelante los puntos, ¿no? Pero bueno, poquito a poco, jugadores que no pudieron temporada, pues iban a contar o estaban contando con menos oportunidades, pues bueno, las están aprovechando, poco a poco estábamos dando la categoría y el equipo, y al final estoy convencido, pues, que saldrán los resultados. ¿Y Santi, se está buscando algo por el mercado para poder suplir esas bajas? Sí, bueno, lógicamente nos estamos moviendo porque, como te decía, estas dos van a ser definitivas para todo el año. Entonces, bueno, pues hay que intentar, pues, compensar esas ausencias, y ahí nos estamos moviendo, estamos intentando hablar con jugadores de otros equipos que, bueno, están ahora mismo disputando pocos minutos y quizá, pues, ellos no están muy, muy a gusto, pero bueno, de momento no hay nada confirmado y vamos a esperar si este parón navideño, pues bueno, podemos concretar alguna más, porque la verdad que serían importantes, pues, sobre todo en la parte defensiva, apuntar con un par más de jugadores. Y hablando del partido de este próximo domingo, visitáis un campo complicado como la Estacada, el Fraga, equipo recién descendido de esa tercera división, sin duda partido complicado en el que yo creo que todo lo que sea puntuar sería positivo. Sí, pero en otra división, o sea, iba por los tres puntos, ¿no? Yo creo que jugar a empatar conlleva un riesgo máximo de derrota. Entonces, bueno, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ir con todo. Y bueno, sí que el campo es complicado porque, lógicamente, pues ellos tienen un presupuesto mucho más alto que el nuestro, tienen unos objetivos mucho más claros, como es el retorno a la tercera división, e incluso tienen jugadores de muchísima categoría, ¿no? Pero bueno, es un campo con unas dimensiones grandes, es un campo que también nos tiene que motivar muchísimo. Y bueno, vamos a ver si en esta nuestra segunda comparecencia en Fraga, en que estamos en regional preferente, pues obtener un buen resultado y somos capaces de conseguir la victoria. Una Peña Ferranca que, fuera de casa, pues esas dos últimas victorias tiene que dar buenas sensaciones y motivación a toda la plantilla. Sí, está claro. Tenemos que pensar que si hemos sido capaces de conseguirla tanto en Fraga, digo, perdón, tanto en Robles como en Jaca, que a priori, pues, parecía fácil, pero ahí está la última jornada donde el Fraga no fue capaz de conseguirla en el Oroel. Bueno, tenemos que ir con esa idea, ver que hemos sido capaces de conseguirlas y que con la misma intensidad, con la misma ilusión y con la misma concentración, pues bueno, sabemos que tenemos nuestras opciones, tenemos que explotar al máximo y, bueno, vamos a ver si el domingo, pues, el equipo da una imagen de distinta a la que el último partido con el Caseta, si somos capaces de conseguir tres puntos que, aunque la clasificación no sería un salto muy importante, sí que anímicamente nos vendría muy bien pues para afrontar la última jornada de la competición en casa. ¿Y por dónde se le podría hincar el diente al Fraga? Bueno, yo creo que la clave puede ser pues hacerlo sentir muy incómodo, ¿no? Yo creo que ellos esperan un equipo pues que se va a plantar atrás, que no que les va a dejar el balón y que va a intentar jugar a la contra, y bueno, nuestro planteamiento va a ser todo muy distinto, ¿no? Vamos a intentar ser nosotros que marquemos el ritmo del juego, vamos a intentar nosotros tener el balón, vamos a obligar a que ellos no dispongan, tengan que robar el balón muy hacia su área, y bueno, vamos a intentar que las cosas no salen bien, ¿no? A no ser posible, pues bueno, nos tocará todo contra, nos tocará defender, pero estoy convencido que el equipo tiene capacidad para todo y tenemos argumentos y jugadores pues para poder decantar el partido de nuestra parte. Vamos a ver si estamos más acercados que ellos. Porque sería importante conseguir una serie de buenos resultados antes del parón navideño para comernos los turrones tranquilos y volver a los entrenamientos y a jugar después de Navidad con aire renovados. Sí, sería muy importante. No son partidos fáciles, por tanto, Fraga, como el campeón en la última jornada, pues son equipos que son muy complicados, pero bueno, hay que jugar contra todo y yo creo que hemos demostrado en jornadas anteriores que también podemos ganar a cualquiera, con lo cual pues bueno, tenemos que ir día a día, no tenemos que poner plazos muy ambiciosos, sino intentar sumar poquito a poco y saber que todavía queda una segunda vuelta por jugar y que bueno, que aquí esto todavía va a dar muchas vueltas. Pues muchas gracias, Santi Gilaberte, gracias por atender los micrófonos de Punto Radio y a ver si la Peña Ferranca puede traerse tres puntos que serían muy buenos de ahí del campo de la Estacada. Venga, pues gracias a vosotros por todo el apoyo que nos da y esperemos contaros con el domingo pues buenas noticias. Punto Radio, la radio del fútbol. Pues con las palabras de Santi Gilaberte, nuestro protagonista hoy del día, la regional preferente, damos por cerrado nuestro repaso a esta categoría. Bajamos un peldaño y nos vamos a la primera regional, que llega a la jornada número 13 con los siguientes partidos: a las 3 y cuarto Jacetano B, Binacé; 3 y media Berbegal, Peña Fragatina; también a las 3 y media Ontiñena, Tardienta; Atlético Sobrarbe, El Temple; Atlético Albelda, La Fueva; Belver, Atlético Binéfar; Sodeto, Benabarre; La Lueza, Mequinenza; cerrada la jornada 4 menos cuarto, Graus, Puello. En la clasificación, líder La Lueza, 31 puntos, seguido por La Fueva, 26, ambos en posiciones de ascenso a regional preferente. Tercero aparece el Tardienta con 21, los mismos puntos que el Benabarre. Quinto, Atlético Sobrarbe, 19, los mismos puntos que el Temple. 18 tiene el Graus, los mismos que el Puello. Noveno, Mequinenza, con 17, los mismos que el Sodeto. Con 16 puntos el Binacé, el Berbegal, la Peña Fragatina y el Atlético de Binéfar. Con 15 el Belver, y en descenso el Ontiñena con 10 puntos, Atlético Albelda penúltimo con 6, Jacetano B tan solo 3. Y tras este rápido repaso a los horarios de la clasificación de la primera regional, vamos ya con la segunda regional en el grupo segundo barra primero. Los horarios son estos: el domingo a las 12, San Jorge Montesusín; 3 y media, Valfonda Bolea; Cartuja de Monegros, Viescas; Ayerbe, Alcalá de Gurrea. Vamos ya con el subgrupo 2, que tiene los siguientes encuentros: 3 y media, San Esteban Zaidín; Esplus Albalate; Santa Lecina Atlético Peñalba; 4 menos cuarto, Bujaraloz Sena. Y por último, el subgrupo 3, un partido por la mañana a las 12 y media, Alto 5, Alto Cinca, Estadilla; por la tarde, 3 y cuarto, Alto Ada, Alto Ésera; y 3 y media, Almunia de San Juan Voltaña y Pueblense y Sabena Capella. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores, soy el que quita los dolores y habla con los animales. Vamos ya con el fútbol base. En la Liga Nacional de Juveniles, mañana a las 4 en Los Olmos, Binéfar, Giner, Torrero; y a las 5 y cuarto en el Municipal, Barbastro, Balsas, Picarral. El conjunto literano, el Binéfar, que va quinto en la clasificación, recibe al Giner Torrero, que es décimo con 16 puntos. Una buena oportunidad para que los de Chelu sumen 3 puntos y sigan en ese grupo cabecero de esta Liga Nacional de Juveniles. Por su parte, el Barbastro, que ya está fuera de los puestos de descenso, se enfrenta al Balsas Picarral, que tiene pues 4 puntos más que ellos en la clasificación. El Montecarlo B, el Balsas Picarral, que tiene 3 puntos más que ellos en la clasificación, se está situado en la novena plaza, y en caso de que los barbastrenses, los de Pablo Gallego, consiguieran la victoria, les igualarían en la tabla clasificatoria. Vamos con la división de honor cadete. En nuestros dos representantes son el Binéfar y el Barbastro. Los binefarenses jugarán frente al Huesca en San Jorge el sábado a las 10 de la mañana. El Barbastro, por su parte, se enfrentará el domingo en el Municipal de los Deportes al Peñas Oscenses a partir de las 11 y media de la mañana. Por último, en la división de honor infantil, nuestro único representante es el Fútbol Base Binéfar, que también jugará frente al Huesca en San Jorge mañana sábado a partir de las 12 menos cuarto. Con este repaso a los horarios de la primera regional, la segunda regional y el fútbol base, damos por finalizado nuestro amplio repaso al fútbol. En los minutos que quedan, tiempo para el baloncesto y también tiempo para el polideportivo, de lo más interesante que ha acontecido en los últimos días en nuestra zona de influencia. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta estamos con lo más destacado del básquet, con ese partido que jugará mañana Coseis a Monzón frente a Cornellá, y también el que jugará en unos minutos el Peñas de Huesca, la LEP Oro, frente al Murcia. Unos consejos publicitarios y enseguida estamos con el mundo de la canasta. Es tiempo de fiestas, de reencuentros y sobre todo de intercambio de ilusiones. Si estos días quieres quedar bien, haz un regalo de joyería relojería Venus, porque un año más hemos preparado una colección de los mejores relojes, además de una selección de estupendas joyas para que elijas variedad y calidad. Joyería relojería Venus. Estamos en Avenida del Cinca de Barbastro. Venus les desea a todos sus clientes y amigos unas felices fiestas. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garaje seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Para una ocasión especial, Catering Canela, no cocines y ven a buscar nuestro menú diario excepto los lunes. Catering Canela en Monzón, te lo ponemos fácil. Teléfono 974-40-45-46. No te quedes sin audición esta Navidad. Disfruta en estas fechas de una audición clara y sin ruidos. En Audio Cinca tenemos consulta diaria. Te ofrecemos audiometrías y timpanometrías, además de audífonos invisibles. También reparamos todas las marcas de audífonos. Audio Cinca, nos encontrarás en calle General Ricardo 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-31-5297. Audio Cinca, centro auditivo, especialistas en audición. Les desea una feliz Navidad y empiece el 2011 disfrutando del sonido de la vida. Los lunes y martes, de 7 a 9 de la tarde, el deporte en punto, con Paco Belloc, solo para la mejor afición. Punto Radio Valle del Cinca, líderes en información deportiva. Punto Radio, en el 107.8. Acompáñanos. Tiempo para el baloncesto ya aquí en Punto Radio. Comenzamos hablando de Alep Oro y de ese duro hueso que tiene el Peñas Ostense, el Peñas Lobe de Huesca, a partir de las 9 de la noche en apenas unos minutos, porque será un complicado partido el que tienen los peñistas a partir de las 9 en el Palacio de los Deportes, donde reciben al Murcia, uno de los conjuntos más potentes de la Alep Oro. Descendidos de ACB, es uno de los candidatos de nuevo al ascenso y lo están demostrando, siendo actualmente segundo tras el intratable Obradoiro. El debut de Howard Brown y Brandon Polk, así como el rival y el recuerdo de los enfrentamientos entre estos dos equipos en la ACB hace más de una década, son suficientes atractivos para vivir un bonito encuentro. El Peñas presenta, como decíamos, las novedades de esas dos últimas incorporaciones que se han adaptado bien, según indica su técnico Ángel Navarro, pero espera que todo el mundo esté a un buen nivel, porque si no será muy complicado doblegar al mejor equipo de la categoría, según el entrenador peñista. Suerte para el Peñas, que la necesitará en apenas unos minutos en ese duelo frente al Murcia. Pero vamos con lo que tenemos más cercano, con esa Liga EVA en el grupo C, con ese Coseiza Monzón, que la pasada semana caía frente al Vic por 20 puntos de forma contundente frente al líder de la categoría. Pero eso ya debe quedar atrás y los de Jorge Serna deben centrarse en este nuevo encuentro. Jugarán mañana a partir de las 7 y media en el pabellón de los Olímpicos. Allí se enfrentarán a Cornellá, el conjunto catalán, que está situado octavo en la clasificación con solo dos victorias menos que los montisonenses. Y como es habitual, todas las semanas nuestro compañero Carlos Lasús ha charlado con el entrenador del Coseiza Monzón, con Jorge Serna. Le escuchamos. El Cornellá será visitante este sábado del pabellón de los Olímpicos en Monzón a partir de las 7:30. Un equipo, bueno, con una trayectoria interesante en la categoría. Podemos hablar de un equipo de zona media, pero buscando más pretensiones hacia arriba. Un equipo que dejó la Liga LE por un tema económico, que evidentemente su plantilla es totalmente y los objetivos diferentes, y una buena mezcla de gente joven y de gente ya veterana, o por lo menos con una experiencia importante, no solo en EVA, sino en LE. Pero bueno, de todo ello hablamos como cada semana con Jorge Serna, técnico de Coseiza. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Antes nada, simplemente, aunque sea un minuto para el anterior partido, haces el peor partido, los peores minutos ante el mejor equipo. Y bueno, pues al final te pasa lo que te pasa, ¿no? Estás en partido con cuatro arriba y de pronto desapareces, ellos siguen intensos y al final pues un varapalo que me imagino que has tenido que trabajar un poquito en la semana para olvidar, o que anímicamente los jugadores se recuperan. Bueno, a ver, yo creo que ya no empezamos bien el partido, no entramos bien concentrados como teníamos que hacerlo. Empezamos, yo creo, con cerca de 10 puntos de diferencia. Gracias a la rotación y jugar con pequeños nos logramos meter el partido con intensidad defensiva y rápidos contraataques. Yo creo que tuvimos ahí, yo creo que fue nuestro momento de partido. Nos pusimos 3 arriba, 3-4 arriba, que no pudimos romper el partido. Bueno, romper el partido me refiero a coger 7, 8, 9 puntos, ¿no? Y entonces nos fuimos a la media parte ahí en inferioridad. Pero la salida del tercer cuarto fue desastrosa, ¿no? Yo creo que fue el peor de los escenarios posibles, ¿no? Porque ellos siguieron haciendo lo mismo que estaban haciendo, esperar nuestros errores. Nosotros en el tercer cuarto cometimos excesivos errores en el lanzamiento y sobre todo en el pase. Y ellos, cada error que teníamos, nos condenaban con una canasta o un triple. Y eso poco a poco nos fue minando la confianza. Ellos fueron más fuertes en el rebote, más fuertes en defensa. Bueno, ellos nos dominaron, ¿no? Pues de cabo a rabo nos pasaron por encima. Y bueno, pues la verdad es que el equipo tocado después de la derrota, porque fue una derrota bastante agria, porque la verdad es que creíamos que estábamos convencidos de que teníamos opciones para sacar el partido. Pero la verdad es que jugando como lo hicimos, pues estuvo claro que ellos fueron mucho mejores. No sé si 25 puntos, lo que está claro que el marcador reflejó esa diferencia, ¿no? No creo que sea esa la diferencia real entre los dos equipos, pero sí en ese día, ¿no? Entonces tenemos que intentar trabajar para, bueno, para acercarnos y ser más competitivos a los equipos de arriba, ¿no? Y ahora pensar, lógicamente, en el partido de Cornellá, porque de lo anterior ya no se puede solucionar. Bueno, pues ese es el siguiente paso para que el trabajo de la semana se plasme en una nueva victoria, Cornellá. Ese es el objetivo para el sábado. Un equipo, decía yo antes en la entrada, mezcla de gente joven, gente ya veterana con experiencia en LEB y, por supuesto, en EVA. Bueno, ¿cómo se ve al rival y el partido? Hombre, pues un partido difícil como todos, ¿no? Como todos los de esta liga. Jugadores muy expertos como Cristian Oliva, Darío García, Mar Sobrepera, San Martín, ¿no? Yo creo que ellos son su columna vertebral. Bien acompañados por jugadores jóvenes, Devesa, Almuni, otros jugadores que están haciéndolo muy bien. Bueno, están compitiendo con todos los equipos. Pues ellos van a venir, pues lógicamente con poca presión, ¿no? Porque vienen a Monzón, pues lógicamente con sus deberes hechos, con sus deberes de la primera fase de la temporada hechos. Nosotros no estamos mal encaminados, yo creo que también vamos en el camino de tener hechos los deberes, sino de estar haciendo los deberes, pero eso se ha de rubricar con una victoria en casa, ¿no? Yo creo que es aceptable, o sería aceptable la derrota en Vic, sino el hecho de haber perdido, pero no podemos o no deberíamos perder este partido, porque donde debemos estar muy fuertes es aquí en casa como locales. Por último, ¿dónde se les puede hacer daño? ¿Qué tipo de partido interesa en este fin de semana un poco que sea la dinámica? Hombre, nosotros lo primero que debemos intentar es volver a recuperar las sensaciones como equipo, ¿no? Yo creo que el otro día estuvimos perdidos, no sabíamos por dónde atacar, no sabíamos por dónde defender, perdimos un poco nuestra idiosincrasia, ¿no? Lo que tenemos que recuperar es la filosofía de juego, volver a defender, volver a sentirnos bien atrás, volver a recuperar físicamente a los jugadores, porque hemos tenido o estamos teniendo algunos problemillas, y volver a correr, ¿no? Yo creo que por encima de pensar en ellos, yo creo que esta semana toca pensar en nosotros, toca volver a recuperar sensaciones, volver a coger confianzas, e independientemente del rival, este es Cornellá, muy duro, pero esta semana toca pensar en nosotros. Pues Jorge de Serna, hasta el sábado y suerte. Muchas gracias. Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8. Y esas eran las palabras de Jorge Serna, lo que le comentaba nuestro compañero Carlos Lasús. Seguimos hablando de baloncesto porque mañana sábado tendrá lugar la presentación de los distintos equipos de la Escuela de Baloncesto de Barbastro, que está compitiendo durante el presente curso en las distintas competiciones de los Juegos Escolares de Aragón en edad escolar, organizadas a nivel provincial y comarcal. Los cerca de 90 alumnos de la escuela participan en dicha actividad y en entrenamientos de 2 horas semanales, unidad y nivel, dirigidos por Eva Castel, que es la responsable técnico-deportiva, y un grupo de monitores. Esta temporada la escuela ha formado 2 equipos, alevines, 1 benjamín, 2 cadetes y 2 infantiles. Todos ellos serán presentados mañana sábado. Y con esto finalizamos la información en el mundo del baloncesto. Nos vamos a hacer una última pausa publicitaria y finalizaremos el programa con esos pequeños apuntes de polideportivo. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. COSEISA, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Cinca Medio. COSEISA, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música número 3 en Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Punto Radio Valle del Finca, la radio de la comarca. Te doy las gracias por ser así, me enseñaste a quererte y a sonreír. Vamos con esas noticias de polideportivo, porque en La Luenga se disputó el pasado puente un torneo de fútbol sala que vencieron los Templarios de Huesca. Un torneo que fue un auténtico éxito, organizado por la Asociación Juvenil Colectivo Mangudo, única en toda la comarca del Somontano. Y es que más de 200 personas se dieron cita en el pabellón polideportivo de la localidad de La Luenga. Jugadores, directivos y acompañantes de los 16 equipos de diferentes puntos de la provincia de Huesca que participaron en este torneo, que seguro que se volverá a repetir en próximas ediciones por el gran nivel visto en La Luenga. Además, todo está listo ya para la primera edición del torneo de frontón Ciudad de Monzón. Iron Club y el Patronato Municipal de Deportes colaboran en esta nueva iniciativa que reúne a 32 parejas. Comenzará mañana y se jugarán las eliminatorias del torneo, que a pesar de ser su primera edición, nace con un volumen fuerte de parejas, un total de 32 duplas, 64 jugadores que hacen este primer torneo de frontón Ciudad de Monzón, que nazca con fuerza y convicción de ser un torneo que se pueda asentar con carácter anual en la capital del Cinca Medio. Además, este domingo 12 de diciembre se celebra una nueva edición del Cross Villa de Estadilla, incluido en el calendario provincial de campo a través de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. Está organizado por el Ayuntamiento de Estadilla, Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca del Somontano y el Club Deportivo de Estadilla, con la colaboración del Club Atletismo Barbastro y Gobierno de Aragón. El Cross Villa de Estadilla comenzará a las 10 en el circuito situado en las inmediaciones del Colegio Público Joaquín Costa, en la denominada partida de Puerta Roya. Las pruebas serán controladas por el Comité Territorial de Jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo. Este año se celebrará también el Cross Popular Absoluto Vuelta al Tozal en su segunda edición. Y con esta información llega el momento, cuando son las 9 de la noche, de despedirnos. Les hemos acompañado durante las últimas dos horas aquí en el Deporte en Punto, edición de los viernes, para contarles pues todo lo que acontezca en este próximo fin de semana. Espero que hayan disfrutado. Un saludo de quien les ha hablado, Carlos Marco. Solo me queda emplazarles para la próxima cita con el deporte aquí en Punto Radio, en el 107.8. Y es que el domingo vuelve el Marcador en Punto a partir de las 3 y cuarto para seguir toda la actualidad de la tercera división con esos partidos en directo, además de cada media hora todos los resultados de tercera división, preferente y primera regional. Les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio. Un saludo y que pasen un feliz fin de semana.